muy buenas tardes. Con esta canción de Corrosion of Conformity, Mano de Mono, que fue nuestra sintonía al inicio de nuestra andadura, arrancamos la edición número 100 de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores y a través de www.radiocuca.org para todo el planeta. También nos puedes estar escuchando a través de las radios que redifunden nuestros contenidos y que son Radio Bala desde Manresa, Radio Almaina desde Granada, Radio Ela desde Madrid, Radio Mután desde Alacant, Radio Mistelera desde Denia y Radio Comunitaria Vía Olímpica desde Santiago de Chile. También puedes haberte descargado el programa, sin ir más lejos, desde anabasis.radiocuca.org, donde están todos. Sed bienvenidas y bienvenidos en cualquier caso. Pues nada, retomamos las emisiones tras un mes y medio de ausencia y, en fin, aunque no hemos dejado de hacer cosas relacionadas con este medio, andábamos ciertamente perezosos para esto de grabar y tal. Decía al principio que esta era nuestra edición número 100, un número redondo para el que, conforme más o menos a los cánones, a lo que se espera, pues esperaría, valga la redundancia, una edición especial, conmemorativa o algo así. Y aunque, para ser sinceros, no teníamos previsto hacer nada en este sentido, pues como diría un compañero de esta radio, más importante que el 100 es el 101, al final sí que lo vamos a hacer, y como ya se nos había echado encima la cifra, pues también eso ha tenido que ver en estas semanas de ausencia de las ondas. No solamente por lo del 100, sino por venir a coincidir prácticamente con el cuarto aniversario del inicio de esta andadura ya por septiembre de 2012, aunque siempre hemos intentado huir en la medida de lo posible de la autorreferencialidad, quizá bueno, pues no esté fuera de lugar aprovechar para firmar o reconsiderar algunas cosas, ya que además desde algún apunte que hicimos cuando el primer aniversario, que ya llovió, nunca hemos reflexionado, por lo menos por este medio, sobre la actividad de Anábasis, sobre lo que hacemos, eligiendo más bien tirar para adelante y que esa reflexión descansara a duras penas en la práctica, en lo que aquí se iba pues rescatando o analizando de los hechos históricos, la más o menos manifiesta tendenciosidad a la hora de elegir o de abordar los temas. Y no sé si me estoy explicando muy bien. Volvamos al principio entonces. Anábasis es un espacio de radio, un programa dedicado a la historia, un espacio de formación individual para el que os habla y un espacio de formación colectivo en la medida elemental en la que pues se elige este medio de comunicación hacia afuera, en la medida en la que se quiere transmitir algo en abierta controversia por un mantra que por esta radio está bastante arraigado en plan... yo hago el programa para mí y me da igual si lo escucha alguien, argumento que, bueno, aparte de estúpido, siempre ha sido mentiroso, pero bueno, más importante que esto, un espacio de formación colectiva en la medida en que ha habido gente que lo ha encontrado útil, lo ha escuchado, lo ha discutido y ha contribuido al mismo, en resumen, que lo han hecho posible. Ya se comentó en alguna ocasión que esto comenzó bastante bruscamente, a trompicones, sin tener una idea demasiado clara de los contenidos que se iban a tratar, ni cómo se iba a hacerlo, ni una mínima preparación más allá de dos o tres emisiones, con una gran timidez que se mantiene, sin grandes dotes comunicativas, etcétera. Pero como muchas cosas en la vida, si no hubieran comenzado tan torpemente, nunca hubiesen comenzado, vamos. Hay que decir que una cosa es lo que pretendía ser y otra lo que ha acabado siendo. Si no recuerdo mal, en la primera emisión hace 4 años se anotó que aunque la prioridad y el interés iban hacia el abordaje de cuestiones relacionadas con la lucha de clases, no necesariamente tenía por qué ser así siempre y en cualquier caso creo que pensaba en un abanico temporal más amplio. Lo cierto es que ha acabado por momentos siendo un programa dedicado con mayor o menor fortuna a la lucha de clases en los 2 últimos siglos, al movimiento obrero, a algunos de los sucesos más destacados, a las diversas corrientes revolucionarias, a los grupúsculos, a las organizaciones radicales, quedando bastante bien cubiertos unos y otras, incluso a priori sobreexplotadas quizás. Han desfilado por aquí básicamente temas relacionados con las lecturas que iba realizando o por autores o protagonistas que te iban quedando a mano para temas o problemáticas no abordadas. Se puede decir que ya se irá viendo, no se puede decir mucho más. Algunos temas son complicados de abordar o por lo menos no resultan complicados y en muchos casos es difícil encontrar a alguien que los pudiera tratar con la tendenciosidad que nos anima o incluso sin ella, o por desconocimiento, vamos, o en ocasiones no son temas precisamente muy populares, etcétera. Por ir acabando con estas reflexiones tan confusas, me gustaría concluir con una pregunta que lanzaba hace unos meses la gente del Encuentro del Libro Anarquista de Valencia para un debate sobre radios libres e historia al que, por suerte o por desgracia, según se mire, no pudimos acudir y que podéis buscar y escuchar fácilmente porque es muy recomendable. Participaron los espacios Barrio Canino, La Linterna de Diógenes y Onda Expansiva, altamente recomendables los tres, ya los hemos recomendado en numerosas ocasiones, pero a lo que iba, que una de las preguntas propuestas era ¿cuál es el objetivo de difundir la historia desde un punto de vista libertario? ¿Memoria? ¿Formación? ¿Herramienta de análisis y lucha? Y bueno, pues lo que se puede decir es que lo ideal es que fuera todo ello a la vez, obviando, eso sí, la cuestión de si ganaba si se difunde la historia desde un punto de vista libertario, cosa que tampoco nos trae muchos dolores de cabeza. La historia se nos antoja un terreno de combate privilegiado y en ella se puede contemplar sin mucha complicación seguramente. Otra cosa es que se quiera hacer el hilo rojo, el hilo negro o lo que se quiera de la lucha del ser humano contra la opresión y contra la injusticia por la comunidad humana en definitiva. Y un terreno privilegiado de momento, parece que más para ver los fracasos que para tomar buena nota de ellos para el presente y el futuro, decía el comunista alemán Otto Ruhl, al que probablemente prestemos atención especial en los próximos meses, que los hombres no aprenden de su historia y que los proletarios tampoco. Bueno, no hay más que salir a la calle y mirar alrededor, se podría decir. Y no va a solucionar el problema a Navasis o Radio Cuca, pero en fin, ya que tenemos los medios y las ganas, seguiremos con esta andadura a ver si sacamos algo más en claro. Poco más que apuntar para esta reafirmación radiofónica. Os vamos a dejar con un ramillete de extractos de intervenciones de la gente que ha sido entrevistada en el programa en estos 4 años. Creo que no falta nadie. Y antes de ponerlo, unos agradecimientos más específicos a una parte. Aun a riesgo de ser injustos, de la gente que ha contribuido a esta andadura que cumple 100 emisiones y 4 años, a la Peña de la Cuca, sin la cual por razones obvias esto no podría ni realizarse y que te suele sacar las castañas del fuego cuando las cosas no funcionan, sobre todo a nivel técnico, aunque estemos un poco de capa caída, a la Peña de otras radios que se interesó por radiarnos, a la buena gente de Cambalache que de vez en cuando me deja llevarme los libros por la cara, al hijo del agobio que siempre ha estado ahí ya no solo apuntando cuestiones sino preparándose unas cuantas de las emisiones y que esperemos siga haciéndolo, alguna nos debe, a los compañeros que han sugerido proyectos o los han facilitado, especialmente a Agustín Guillamón, agradecer también a Fide de Granada que nos ayudó infinitamente con la web. Agradecer a la compañera Pipa que nos hace la cartelería y bueno, agradecimientos y saludos a la buena gente de Rosario y a la buena gente de Asturias. Gracias en fin a todos y todas las que os estáis oyendo esto. Salud y muerte a los imbéciles. Que vivió mil vericuetos, yo creo que Bakunin, muchas de sus ideas tienen una vigencia tremenda, como la tienen otros pensadores de la época. O sea, no hay que negar. O sea, en este sentido, hay que dejar a un lado muchas veces los dogmatismos, etcétera, y ver la influencia que determinados pensadores tuvieron tanto en la época como en la actualidad. Y Bakunin lees muchos de sus textos relacionados, por ejemplo, con el patriotismo, como hablabas antes, de la religión, del modelo de organización social, etcétera, y tienen muchísima vigencia, ¿no? Es recomendable leer a este tipo de personajes y sobre todo encasillarlos en su época. El movimiento obrero ha sido lo que es, ha sido un movimiento de lucha por la emancipación, por la búsqueda de un mundo mejor, de un mundo distinto, gracias a personajes como Bakunin, que le dieron esa impronta revolucionaria, gracias también a personajes como Marx, en el sentido de su metodismo a la hora de la organización, de organizadores como Anselmo Lorenzo. Es decir, hay una serie de personajes históricos que muchas veces los olvidamos, pero que la vigencia de sus ideas hoy en el siglo XXI sigue siendo tremenda. Yo leía hace poco textos de Bakunin relacionados con la religión o relacionados con el patriotismo, y como ves ahora un contexto de nacionalismos, de religiones, bueno, lo ves en la Franja de Gaza, como el concepto religioso lleva a auténticas aberraciones, y eso es algo que Bakunin ya denunciaba en el siglo XIX, cómo la religión puede llegar a la mayor aberración del mundo, ¿no? Y ves que en el siglo XXI se sigue produciendo, y dice, pues a lo mejor estos pensadores los tenemos que tener en cuenta. Bueno, es curioso, ¿no? Es la época dorada, que es el preámbulo del gran holocausto, ese sí que afectó al centro de la economía mundial, ¿no? A los países occidentales, y que nosotros llamamos las guerras mundiales, ¿no? Porque como nos afectaron a nosotros particularmente, pues entonces lo llamamos guerras mundiales. Los holocaustos previos, los que afectaron al resto del mundo, esos han quedado completamente olvidados. Pero sí, yo creo que es un poco esa la idea, ¿no? La creación del tercer mundo fue lo que permitió la época dorada para algunos, ¿no?, del capitalismo occidental, y fue el preámbulo de la gran crisis civilizatoria del capitalismo occidental, ¿no? Sí, bueno, aparte de haber sido el primer que atracó un banco usando un automóvil, entonces, digamos, en la historia se quedó por eso, y más se quedó en la crónica como asaltador de bancos, así tratado como un criminal. Total, que no era un criminal, era un anarquista, tenía sus ideales, era de esa parte del anarquismo francés que le decían ilegalistas, o sea, de los que sí pensaban en una revolución, pero mientras el tiempo pasa, nos están aplastando, hay que hacer algo, y pasamos a la acción. Y así fueron definidos ilegalistas, porque pasaron a la acción, que quería decir sobre todo asaltar bancos para tener el dinero, no para enriquecerse seguramente, en la mayoría de los casos para financiar imprentas, tipografías, seguir editando folletos, revistas, libros, porque digamos, no eran intelectuales los de la banda Bonneau, pero tampoco ignorantes. O sea, el Bonneau mismo no tuvo la oportunidad de estudiar, pero era una persona que leía mucho, que se documentaba, que no es que decía soy anarquista porque me desperté en la mañana y me gusta el anarquismo. O sea, tiene todo un historial. Para mí, o sea, ha sido un ejemplo de cómo una persona sensible y también inteligente, que la vida hubiera podido darle oportunidades para desarrollar sus capacidades, porque, por ejemplo, sabemos que era un gran mecánico, sabía mucho de motores, si hubiera podido estudiar, a lo mejor iba a ser un ingeniero, su vida era totalmente diferente. Un ejemplo de cómo a veces la vida te puede acorralar, te quedas en una esquina, haces intentos para salir de esa trampa, de ese hoyo, y cada vez que lo logras te empujan y vuelves a caerte en el hoyo. O sea, él lo intentó muchas veces de trabajar honestamente, de formar una familia, pero siempre con esa sensibilidad que lo llevaba a la rebeldía, a rebelarse hacia, enfrentándose a injusticias en el mundo del trabajo. Ya una vez que era fichado como anarquista, cada vez que encontraba un nuevo trabajo lo despedían porque llegaba la ficha de los gendarmes, de la policía, que decía: tienen en su fábrica un peligro subversivo, que hay que echarlo. Y entonces es un símbolo de tantos hombres y mujeres, de tantas personas que han llegado a una decisión que se puede definir suicida, o sea, autodestructiva, de ponerse, de enfrentarse a una sociedad injusta usando la violencia. Pero seguramente nadie puede decir que eran terroristas, porque no hacían atentados, no pusieron bombas. Había otros que sí ponían bombas, pero ellos simplemente decidieron que, no solo simbólicamente, sino en los hechos, los bancos eran los responsables del desastre social. Solo de esa época, no, ahora los bancos ya no son así, ¿eh? O sea, ya comenzaron a comienzos del siglo XX a decir: los bancos nos están arruinando la existencia a todos. Y también cuando podían asaltaban mansiones de ricos, de poderosos, y no era solo simbólico, pero también era simbólico hacia los humildes, hacia los desplotados, ¿no? Como para decirle: mira, hay que hacerlo porque la comenzamos así, la revolución. Y claro, había toda la mayoría del movimiento anarquista que decía: no, nos están haciendo un gran daño, porque la revolución se hace cuando hay una concientización de las masas, que ya pueden, ahora somos pocos. Y es lo mismo que ha pasado tantas veces también en los años 70 y no solamente. Y entonces Jules Bonneau, que comienza desde niño a trabajar en la fundición del acero en el infierno, o sea, es también la otra cara de la Belle Époque. Una época que a nosotros nos llegó con una imagen totalmente falsa, o sea, que parece que solamente había artistas, bailarinas, café chantant, ¿no? O sea, es esto que queda en nuestra imaginación cuando decimos Belle Époque, y no era bella para nada. O sea, había millones de personas explotadas, mineros que vivían en condiciones absolutamente inaceptables, como bestias. Y entonces entre ellos hubo casos como los de los anarquistas e ilegalistas que decidieron decir: ya basta. Y después de 4 horas de reunión de los líderes sindicales varones soltando discursos y hablando de solidaridad y bla bla bla, esto que hacen también los paisanos normalmente, Clara Lemlich se levanta y dice: he escuchado a todos los oradores y se me acabó la paciencia para charlas. Soy una chica trabajadora, una de esas en huelga contra las condiciones intolerables. Estoy cansada de escuchar a oradores que hablan de generalidades. Estamos aquí para decir si vamos o no a la huelga. Yo digo que hagamos una huelga general ya. Hay una ovación general, ¿no? Y después de esto se supone que jura en yidis, una especie de juramento de fidelidad que se falla en yidis a Israel, pero que cambia las palabras, ¿no? Dice: si me convierto en una traidora a la lucha, a la huelga general, que esta mano del brazo que ahora levanto para votar se marchite, ¿no? Bueno, se falla una votación y gana por inmensa mayoría la huelga general. Entonces están en huelga de todas las fábricas desde noviembre de 1909 hasta febrero de 1910. Son 13 semanas de huelga en que las mujeres hacen un frente unido, incluso alguna sufragista que también se une a los piquetes. Incluso hay alguna foto de alguna mujer sufragista ahí con apoyando el piquete, que bueno, era un poco extraño para la época. Y lo que sí que tienen en contra es un frente unido de empresarios, jueces, abogados, policías y somatenes, ¿no? Jueces diciendo que están haciendo una huelga en contra de las leyes de Dios y de la naturaleza, que su ley dice que los hombres deben ganar su pan con el sudor de su frente y vosotros queréis acabar con ello y además sois mujeres. Y el, bueno, me parece también interesante uno de los lemas de los manifestantes, de las manifestantes, ¿no? Que era: preferimos morir de fame rápidamente que lentamente, ¿no? Ya en la misma ciudad de Kiel, donde se constituyó el primer Consejo de Obreros Soldados, nada más que constituirse, la dirección del Partido Socialdemócrata envía a uno de sus jefes para tranquilizar a la gente, incluso para ponerse a la cabeza de este Consejo Obrero, ¿no? Y entonces esto ya, digamos, prefigura bastante bien, digamos, toda la estrategia que después siguió el partido. Es decir, como veían, como no había jefes claros que les podías detener, matar, sino realmente era un movimiento de masas, entonces la única manera de enfrentarse a este movimiento, además mucho más, como no había fuerzas represivas suficientes en aquel entonces para machacarlo, era ponerse a la cabeza del movimiento e intentarlo ahí, por esta vía, digamos, dominarlo y acabar con él. Y es, bueno, hay que decirlo, funcionó. Pero primero, claro, había ya, desde el principio había esta estrategia del SPD, ¿no?, de ponerse a la cabeza donde era posible, porque a veces, claro, no les permitieron esto, pero esto más bien tarde, porque al principio, claro, para la gran mayoría, incluso de los que se rebelaban, el partido todavía era el suyo, porque, claro, representaba todas sus aspiraciones, fueron educados a través de los sindicatos, de asociaciones culturales dominadas por el partido, sindicato, ¿no?, en toda su cultura, digamos, ¿no?, de obrero. Y era justamente el famoso Noske, este delegado, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no?, que Kant después era el carnicero ahí en Berlín para machacar a los obreros revolucionarios. Entonces esto ya es un punto de partida muy importante, también quizá para no caer en falsas idealizaciones, digamos, del empuje revolucionario. Por supuesto lo hubo, pero digamos la mentalidad de la gente no era decir aquí queremos la revolución y esto quiere decir esto y esto, sino era más bien, era una situación concreta donde la gente reaccionaba de un modo muy concreto, pero a la vez, claro, estaban impregnados hasta la médula de una cierta cultura obrera de la época. Sí, es que los discursos a veces no son así entelequias, no son cuestiones que no nos inciden de ninguna manera. De alguna forma los discursos están generando modelos y eso incide en la sociedad. Es verdad que el ideal de mujer en estos años tiene muchos elementos tradicionales, porque al final, ¿qué se espera de una mujer? Pues que sea ante todo madre y esposa. Pero bueno, siempre se va, ese discurso que podríamos encontrar en la sociedad romana, siempre se va adaptando al contexto. Entonces, en el caso de la sociedad contemporánea y de la sociedad que se analiza en este trabajo, se refuerzan, por ejemplo, mucho la imagen de la madre, porque tiene mucho una gran importancia en aquel momento el tema de la crianza y de tener a nuevas generaciones, niños y niñas, que sean sanos. Entonces, se refuerza el papel de las mujeres como madres, y eso condiciona el su lugar en el resto de la sociedad. También se da mucha importancia a que la mujer sea una ama de casa buena, ordenada, higiénica. Son principios burgueses. Científica, porque de alguna manera se aplican los sistemas de producción de la fábrica a la gestión del hogar. Y en realidad el papel que se concede a las mujeres es que ordenen la vida de la familia para que el resto de la sociedad sea ordenada. Si en casa hay unos horarios estrictos, después el trabajador o la trabajadora no tendrá dificultades para cumplir unos horarios estrictos fuera de casa. Y lo mismo respecto al orden, ¿no? Ese es un poco el papel que se le otorga desde el punto de vista de organizadora del hogar. Y como decía, eso se suma al papel de la mujer como madre, que es un poco, es el centro de muchos discursos que traspasan, como no solo llegan a los medios más conservadores o católicos, sino que traspasan también a los sectores progresistas, que siempre van a destacar el papel de la mujer como madre. Incluso los socialistas pues van a decir que la importancia de la madre para crear nuevas generaciones socialistas, ¿no? Ellos harían la política pública y la mujer haría la política desde casa, por así decirlo, criando a nuevas generaciones. Pues la Ferrera, junto con Gijón, eran los dos bastiones del anarcosindicalismo en Asturias, mientras que Gijón evolucionó hacia una tendencia, digamos, más moderada, la Felguera siempre estuvo de la FAE con mayor fuerza, con mayor arraigo, y bueno, precisamente de la Felguera partían las voces contrarias a la Alianza Obrera y a cualquier pacto con el socialismo, porque pensaban que iban a acabar traicionados, como porque ya estaban acostumbrados a esas traiciones en todas las numerosas huelgas que desde finales del 19 se habían hecho, ¿no? La Felguera, desde el Centro de la Justicia, que era un centro obrero que se creó se construyó en el año, en 1903, y en el que participaron y lo pagaron los propios obreros. Hoy en día, sobre ese solar incautado luego por el franquismo, se edifica una iglesia, ¿no? Paradójicamente, pues de ahí irradió toda la cultura obrera de lucha, de organización, y la cultura con mayúsculas, porque tenía una biblioteca de 10.000 libros. La Felguera, la clase trabajadora, salió de allí pues con una conciencia de lucha que luego pudo demostrar en la práctica en la Revolución del 34 y en la propia Guerra Civil y en las numerosas huelgas que hubo siempre en la Felguera. Muchas fracasaron, pero bueno, el espíritu combativo siempre estuvo presente ahí en la Felguera. Todo eso hoy se ha perdido, ¿no? Entonces, uno de los afanes que tenemos es tratar de, por lo menos, de a la gente joven de la Felguera saber de dónde proceden y qué gente hubo allí y lo que se jugaron, ¿no? Había las prioridades de los militantes, de los líderes de la CNT, quiero decir, la revolución social, pero esta época con la guerra civil, esta gente, los militantes, los líderes han querido que los obreros trabajan para la revolución social y también para la guerra. Pero por los obreros de pie, los obreros de la base, la revolución social quería decir trabajar menos. Entonces había un conflicto profundo entre la base y los militantes. La pérdida de referentes históricos, la pérdida un poco, lo que hablamos antes del desnorte un poco generalizado, nos parecía importante recuperar un poco las experiencias de la lucha del proletariado y ver un poco dónde había fallado, aprender si algo nos dejaron fueron las derrotas, entonces hay que aprender de ellas, porque eso es, creemos que es una riqueza y no hay que dejarlo pasar. Entonces la apropiación nace un poco con esa idea, con hacer análisis de clase sobre los episodios de lucha, cuando repunta la lucha y tal, estudiar, ver un poco qué ocurrió, cómo ver lo que se escribió en aquel momento y un poco entender por qué los errores que se cometieron, las debilidades que hubo, y sobre todo intentar entenderles para no repetir constantemente esos errores, porque parece que es a lo que está abocado el proletariado, a tropezar y tropezar siempre en las mismas trampas que nos tiende el enemigo. Y reapropiación, pues creo que es una... los debates que hay alrededor, el recuperar un poco la historia, el ver pues lo que te decía, y este primer número sí es sobre las jornadas de mayo en el 37 en Barcelona, porque creo que fue un punto clave donde se quedó bien delimitado cuál era el enemigo y quién era la parte de la barricada del proletariado, de la revolución y la contrarrevolución. Ahí quedó muy muy claro y nos parecía importante por eso. Quien desencadena realmente mayo del 37 no son los amigos de Urruti. En abril va a producirse una radicalización unida fundamentalmente al hambre que se está viviendo ya en la ciudad de Barcelona. Federica Montseny, el 11 de abril, dio un mitin en la Plaza de Toros, la Monumental, que era a favor de los hospitales de sangre, etcétera, y en ese meeting aparecen multitud de pancartas que piden la liberación de los presos antifascistas, que son ya de varios centenares. Se producen también, salen carteles pidiendo la liberación de Maroto, que era un dirigente, un delegado de Columna en Málaga, que había sido detenido, y sobre todo se producen silbidos y abucheos a Federica Montseny. Y Federica Montseny amenaza con no volver a dar otro mitin en Barcelona, entre tanto no se le pida perdón, o bueno, cosas similares. Bueno, ahí hay una primera radicalización. Ahí han intervenido en ese abucheo los amigos de Durruti, pero también los comités propresos. Ahí

y lo escribe en su libro Jalón de Derrota, promesa de victoria. Quien da la victoria a Franco es la contrarrevolución estalinista, es decir, en el campo llamado republicano, el partido que sabía pertinentemente lo que hacer para que la cosa no vaya más allá, era este partido, y ese partido liquidó la revolución, sin más. Y un CNT, pues no sé, se dejaron engañar por lo que sea, pero fueron cómplices de ese partido. Buscábamos un poco las raíces del feminismo en el Estado español actual, pues en esas mujeres que aparecen y desaparecen de la historia, fundamentalmente desaparecen, ¿no? Nos quedamos en un momento importante sin referentes, y al mirar la vista atrás somos muy conscientes de que las mujeres, para encontrarlas hay que buscarlas. No es tan fácil encontrar ni sus textos, ni sus reflexiones, ni sus acciones. Entonces volvemos un poco la vista atrás buscando esos referentes, y como tú dices, pues es un momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de final del antiguo régimen y de una revolución social en las calles, unas transformaciones, una demanda de la sociedad continuada en el tiempo, en esos años, pero que no tienen mucho que ver con las demandas que hacen las mujeres en ese momento. En España el movimiento sufragista no tiene para nada ni el eco ni muchísimo menos la fuerza que tiene en otros países del mundo. Veíamos como referentes pues las sufragistas norteamericanas o las sufragistas inglesas, que nos quedan más cerca, y desde luego Mujeres Libres, que era nuestro referente en este caso, en el contexto de previo a la guerra y durante la guerra, no se veían para nada en ese espejo, ¿no? El movimiento sufragista americano o yanqui pues se basaba sobre todo en la idea del derecho al voto de las mujeres para acceder a través de ese derecho al voto a cargos públicos, cargos políticos, con los que hacer transformaciones que llegasen realmente a la masa de mujeres, ¿no? Es un feminismo, insisto, leído desde hoy, es un feminismo que ellas consideran, desde Mujeres Libres, consideran burgués, y que poco tiene que ver con su realidad cotidiana de mujeres, en muchos casos mujeres obreras o mujeres que vienen de movimiento anarquista, mujeres que participan en los sindicatos que en ese momento están adquiriendo mayor auge en España. Ellas ven que el sufragismo no tiene nada que ver con sus planteamientos políticos, con lo cual pues establecen ahí una línea de división, y como de alguna manera sintetizan sufragismo y feminismo, no se reconocen en ningún momento como feministas. Ellas dicen que son movimientos femeninos que surgen de la base obrera militante en sindicatos y en partidos también, pero fundamentalmente en sindicatos, y que reflexionan sobre la opresión específica de las mujeres, ¿no? Entienden lo que ellas llaman necesaria una doble lucha. La lucha, por una parte, para quitarte el yugo del Estado, el yugo de la represión, el yugo de los poderes capitalistas ya en ese momento, y por otra, la opresión de una sociedad patriarcal que no permite a las mujeres poder vivir y desarrollarse en igualdad de condiciones. Eso es lo que plantean ellas en ese momento, ¿no? Y la reflexión que hacen es que es fundamental empezar por la educación. Las mujeres no tienen acceso a la educación, están encerradas en sus casas o en un trabajo asalariado que no les permite tener espacios en los que formarse, y empiezan a preocuparse por temáticas por las que ya se preocupaban otras feministas de principios de siglo, como podían ser Concepción Arenal o Carmen de Burgos, figuras ahora pues prácticamente olvidadas, ¿no? Y que planteaban desde la idea del divorcio, la salud de las mujeres, la maternidad, la concepción, los embarazos, etcétera, etcétera, hasta transformaciones sociales que permitiesen a las mujeres acceder a una vida pública que les estaba restringida. Y ahí es donde Mujeres Libres empieza con una agrupación en Madrid y otra en Barcelona, que se ponen en contacto enseguida y que a lo largo del 36 al 39 va desarrollándose por el resto de España. Llegan a tener 20.000 militantes, que me parece que es una cifra significativa.

anarquistas no renuncian al proyecto de liquidación del arte ni a la crítica al urbanismo, ni la teoría del urbanismo unitario, la crítica al urbanismo, solo que la integran en una perspectiva de consejista. Pues ellos ya es cuando hablan de todo poder universal a los consejos obreros, esas fórmulas aparecen a partir de entonces. Ellos establecerán una plataforma de 5 o 6 puntos, que es las definiciones de mínima de organización revolucionaria. Y es en la que se basarán y en la que se basarán otros grupos que aparecerán alrededor del 68. La situación, y esto la rama inglesa fue más consciente de ellos, es que los socialistas habían aparecido como un grupo pequeño dentro de un universo estalinista prácticamente, que monopolizaba la izquierda, con pequeñas discrepancias de tipo trotskista, y entonces para ellos necesitaban marcar mucho la diferencia. Y entonces la idea de vanguardia todavía era válida, un grupo pequeño, muy coherente, que supiera comunicar, sobre todo a través del escándalo, todavía la influencia surrealista en eso, a través de escándalo y la provocación a las estructuras culturales vigentes, ese tipo de ideas que ellos pensaban que eran las ideas del tiempo. Entonces, claro, la reivindicación clásica de consejos obreros, ellos añadían la revuelta a la vida cotidiana, e incluso defendían al proletariado, no ya como fuerza de trabajo explotada, sino como vida explotada. Ellos decían, el proletario es el que no tiene ningún derecho a decidir sobre su vida, y lo sabe, es decir, y es consciente. Tiene algo que ver eso de no tiene capacidad de decidir, tiene algo que ver en el paso por socialismo o barbarie, porque el socialismo barbario fue el primer grupo que planteaba la división de clases entre dirigentes y dirigidos. Fetichismo de mercancía, alienación, acumulación de abstracción como quinta esencia del espectáculo. O sea, tratar de dar una definición del espectáculo que sea lejos de las banalizaciones que han venido después, tratando de limitarla o reducirla a una ética, teoría más, claro, a una, digamos, con lo cual yo creo que podríamos empezar, porque hay una una definición bonita de Francis Well, que es un lector, digamos, comprometido, que ha leído El Capital, y cuando le preguntan, ¿no?, sobre, porque siempre estando de acuerdo que se puede situar esta obra, La Sociedad del Espectáculo, dentro de aquel filón, ¿no?, de lo marxiano, y más que todo el primer libro del Capital, este señor dice que le preguntan qué clase de obra es El Capital, es una obra filosófica, económica, politológica, y él contesta, es un romance gótico, ¿no? Y dice, ¿y por qué es un romance gótico? Porque los muertos se adueñan de los vivos, y prácticamente en un mundo invertido, donde los productos se han hecho humanos y se han hecho con los productores, prácticamente, y desde ahí él empieza diciendo, bueno, nos fijamos sobre las palabras que Marx mismo utiliza para definir la mercancía, y vamos a ver que hay palabras que no son normalmente adecuadas para un lenguaje económico, sobrasensibles, un mundo encantado, argucias teológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque había algo que, por aquellas análisis, no era... Entonces yo creo que desde ahí tendríamos que empezar. El marco de gesto propiciaba muchas cosas de estas, ¿no? Pues, y luego la gente pues viajaba mucho y traía textos, documentaciones, la gente traducía. Yo acuérdome de que se traducían artículos de Socialismo y Barbarie, de documentos de la Internacional Situacionista, Yo también me recordaré una pequeña revista que alguien había traído de la Internacional Situacionista con una tía así, en plan cómics, diciendo que quiero hacer el amor con un dinero asturiano. O sea, que entonces estas cosas llegaban a nuestra mano y claro, pues era una delicia y eso quieras que no, pues te marca, ¿no? Llegaba la batalla del POM, llegaba en acceso, llegaba en el somilíes del párroco de Barredos, era un sitio donde circulaban los libros entre nosotros, pues no sé, uno de mis primeros libros pues, fue el homenaje a Cataluña de Orwell, o textos de otro asunto que estaba muy en el candelero en aquel momento, pues era la revolución de Hungría del 56 y también llegaban documentos de Kuro Nimo Zelensky con el socialismo burocracia. Rosa Luxemburgo era otro de los textos, no se huelga además los partidos sindicatos, también era una. Y hoy lo más curioso, y que yo recuerdo que eso con 17, 18, 19 años yo leía todos esos textos, que hoy si los me pongo a releerlos me cuesta un trabajo de la Virgen. Y vamos, claro, no, yo los leía y los entendía. O sea, quiero decirte que había un marco de debate, de preparación política, de todo este tipo de cosas realmente importante, ¿no? Y bueno, pues está ahí un poco la cuestión, ¿no? Yo creo que se estaba, efectivamente, la dictadura quería ser impenetrable, quería defenderse de las influencias del exterior, pero y es cierto que la gente, las organizaciones políticas de entonces intentaban por todos los medios bueno, pues aprovechar rajes y rendijes para informarnos y para estar en tensión, ¿no? Y sí, yo creo que en parte se lograba. Lo cierto es que, por lo que yo sé, la difusión de las ideas situacionistas era por entonces bastante reducida. Había una veintena de abonados o algo así a la revista La Internacional Situacionista a finales del 68. Pero bueno, lo cierto también es que los situacionistas italianos supieron estar a la altura de los acontecimientos y leer, digamos, en las expresiones más radicales del movimiento, un retorno a la revolución social que los guardianes del orden imperante habían ya dado por muerta. Hay sobre todo un par de textos, yo creo, que debieron tener su importancia en el calor mismo de las luchas. Uno fue el aviso al proletariado que lanzó la sección italiana en la huelga del 19 de noviembre del 69, y sobre todo hay un texto muy breve pero brutal, que es Sarri al Reichstag, que se publicó una semana después de los atentados de Plaza Fontana. Bueno, yo creo que el título habla por sí mismo, ¿no? El Reichstag pues apunta que detrás de los atentados en realidad lo que había era el terrorismo de Estado, ¿no? Una conspiración en la que estaban metidos pues, organizaciones de extrema derecha, la CIA, el Estado italiano. Kimov fue la suma de muchas personas, ¿no? Pero en este caso hubo un sector que creo que fue importante en Kimov, que viene desde el surrealismo, ¿no? Del surrealismo más militante. En el caso, por ejemplo, de la escena que existía a finales de los 60 en Newcastle, ¿no? Por ejemplo, las hermanos Weiss vienen de ahí, ¿no? Es cierto que hay una crítica al arte, al espectáculo y demás, como hacían los situacionistas, pero creo que en el caso de Kimov hay un elemento importante, que es su idea, o al menos a mí me parece muy muy interesante, y que es su idea precisamente del nihilismo, ¿no? El hecho de considerar que había que convertir el nihilismo pasivo en un nihilismo activo, ¿no? En un nihilismo reaccionario, en un nihilismo revolucionario, que por otro lado era algo también que ya estaba defendiendo Raúl Vaneigen, ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? En esa toma de posiciones que hace Kimov a la hora de rechazar todo, ¿no? Antes estamos hablando de los hippies, ¿no? Del resto de organizaciones pacifistas y demás. Bueno, si leemos los panfletos de Kimov, sus propias pintadas, su defensa de los asesinos en serie, ¿no? Es algo totalmente inaudito, ¿no? ¿Quién en el año 68 iba a ponerse delante de una de la casa un asesino en serie para decir, ¿no? En el caso de John Christie vive, ¿no? Yo creo que esas fueron aportaciones muy interesantes para Kimmo. Por supuesto estaba el rechazo a todos los partidos, el rechazo al negocio del rock and roll, que ya entonces empezaba a verse, ¿no? Con los grandes con los grandes festivales a partir del año 67, 68, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante esa idea, y a mí me atrae mucho esa idea del nihilismo, ¿no? Que de alguna manera en la Felguera publicamos libros que no buscamos hacer proselitismo ni nada por el estilo con ellos, ¿no? Pero está claro que hay un plan, ¿no? Y el plan de alguna manera es que ese tipo de experiencia pueda reflexionarse y pueda pensarse en el ahora, ¿no? Y creo que ese tipo de planteamientos que tenían Kim Bob creo que siguen siendo en parte posibles, en parte que útiles, ¿no? Para hoy en día, ¿no? Pues son unos grupos heterodoxos de una nueva generación de jóvenes, de alguna manera hijos del mayo del 68 y muy influenciados por la corriente situacionista, y que también de alguna manera aparecen paralelamente pues por toda Europa, pero en el Estado español, debido a la realidad social y política, es decir, al hecho de vivir bajo una dictadura fascista, pues aparecen unos años más tarde. Y estos grupos en cada territorio de alguna manera toman unas características, dijéramos, que vienen dadas por la realidad de cada territorio, por la realidad política. De esta manera, en Italia, por ejemplo, la gran mayoría de los grupos autónomos, aunque hayan componentes libertarios o anarquistas, son grupos con un marcado carácter marxista, y en el Estado español es al revés. Aunque tengan una formación en unos inicios teórica marxista, pero estos grupos autónomos tienen un marcado carácter libertario y anarquista. Y en el Estado español, pues poco más o menos, por poner límites, aunque sea delicado, pues funcionan desde 1972, que es cuando empiezan las acciones armadas del MIL y de la OLLA, de la Organización de Lucha Armada, Organización de Lucha Armada, y aparecen paralelamente el mismo tipo de grupos en Madrid o en el País Vasco, pues desde 1972 hasta 1984, que hay las últimas desarticulaciones, las últimas detenciones ya de miembros aislados en Cataluña, y la emboscada de Bahía de Pasaia, que de alguna manera viene a marcar el principio ya del fin definitivo de la Coordinadora Comandos Autónomos Anticapitalistas en el País Vasco. El MIL, bueno, para nosotros no se puede entender de forma aislada, sino que es una expresión del Movimiento Revolucionario del Proletariado, y no solo porque se inscribe también en un periodo de efervescencia de las luchas internacional que tiene lugar entre los 60 y 70, y sin el cual no se podría entender el MIL, como eso, mayo de 68 en Francia, las huelgas que se desarrollan en Barcelona, las rupturas que hay en esos movimientos con un montón de ideologías, como el leninismo, con el vanguardismo, y el MIL se inscribe dentro de todo eso y es uno de los grupos que más claramente expone esas críticas, y se coloca y retoma las posiciones históricas de la revolución, la crítica de la mercancía, del Estado, del trabajo asalariado, todas las cuestiones fundamentales del proyecto revolucionario. Y lo más importante también, eso, como decía, que rompe con toda una serie de ideologías que dominantes, y que son dominantes incluso dentro de los que se llaman revolucionarios, profundizando en cuestiones que ya hubieran planteado otros con anterioridad, pero que el MIL profundiza y desarrolla más. Y sobre todo para nosotros lo más importante del MIL, que no es en sí ni las acciones armadas ni las ediciones mayo del 37, sino eso, el proyecto social que el MIL defendió y las tareas que asumió para defender el comunismo en ruptura con todo aquello que se había llamado comunismo y que no era más que el capitalismo pintado de rojo. Las huelgas en el año 76, lo que sería la capacidad de autoorganización, la potencia de las asambleas, lo que hace es desbordarse completamente. O sea, desborda al sindicato vertical y desborda también a las estructuras militantes, a los apartados de aparatos de los partidos, principalmente del PC, ¿no?

difícil de calibrar, yo quiero pensar que importante, aunque claro, es complicado de contrastar porque hay una serie de fuentes que no podemos consultar, que son las fuentes de los servicios secretos o las fuentes del Ministerio del Interior, pero creo que juega un papel bastante importante para marcar el devenir de lo que es la transición, de qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere. Y lo que no se quiere, como movimiento obrero, lo representa la CNT. También lo representan otras centrales sindicales, pero la CNT es la central sindical mayoritaria con una estructura y un funcionamiento más acabado, más perfecto. Entonces yo creo que la CNT representa justo lo que no se quiere y lo que hay que combatir. Y yo creo que en ese sentido hay que poner en un valor muy importante lo que fue la CNT en la transición. Tampoco quiero decir con esto, aunque me imagino que entraremos luego, que el fracaso que haya podido tener la CNT en la transición haya sido culpa de que el Estado no la quería. Pero bueno, yo creo que sí que puede representar lo que no se quería. Es interesante cuando tú apuntas un poco cómo se produce el fenómeno, ¿no?, de que pierdan el control estas cosas. No es una cuestión exclusiva, digamos, del sector de la construcción, ¿no? Pasó ahí porque se dieron los hechos, que las cosas que se dan para que lo pierdan, como hablaba Alberto. Ellos, Comisiones Obreras y UGT, no solo en este caso, sino en otros sectores, contemplan la Asamblea de Trabajadores solo como una especie de espectáculo de lucimiento del líder que va a informar lo que ellos saben. Para ellos una asamblea es el lugar donde los dirigentes van a informar de los grandes éxitos, de sus logros en la venta de los derechos de los trabajadores. Y ahí se acaba. Ellos, es eso lo que entienden por una asamblea, ¿no? Llega el líder, el listo allí, el liberado. Sí, igual es de ahora. Sí, sí. Ese era su concepto de asamblea. Entonces, si tú consigues que los trabajadores de un sector, el que sea, o las personas que afectadas por un problema, entiendan que la asamblea no es eso, que la asamblea tiene que ser el órgano de participación, de debate y de decisión de los afectados por el problema que sea, un problema social, económico, laboral o el que sea, sea Comisiones Obreras o sea UGT o sea el Sunsun Corda, va a perder el control. Porque la asamblea es la asamblea entendida como ese órgano de autoorganización, es antagónica a la posibilidad de ejercer la manipulación o el control, ¿no? Pues yo creo que el interés es sobre todo porque por lo que representó Brixton, un poco la historia de Inglaterra, en el sentido de que cuando surgen los disturbios de Brixton, hace solo unos meses que Margaret Thatcher está en el poder y empieza todo ese movimiento, ¿no?, la neoliberal, que marcará los años siguientes y que será muy importante para decidir un poco el futuro de la clase trabajadora, ¿no? O sea, Brixton es un poco como lo que inicia o lo que muestra lo que va a venir en los próximos años. O sea, esa guerra social que enfrentará a una parte de la población, a una parte muy importante de la población, contra un gobierno liberal, completamente neoliberal, completamente decidido a acabar con los sindicatos, a acabar con cualquier pequeño poder que tuviese la clase obrera. Y luego, de hecho, esto es lo que pasa en Brixton, al final es solo una pequeña muestra, pero luego vendrán pues las grandes catástrofes para la clase obrera, que será la pérdida del pulso de los mineros y la pérdida de muchas luchas sociales importantes de aquella época. Entonces yo creo que en un contexto ahora mismo donde la lucha social parece un poco en stand-by y muy captada por partidos o tal, que tratan de utilizarla a su favor, pues yo creo que es interesante ver otras luchas sociales que se dieron también como en momentos clave de la historia. A mí siempre me gustó analizar un poco la situación desde el punto de vista emocional, psicológico, mental de la gente, ¿no? Yo creo que la gente estaba preparada, lo vi con la marcha a Madrid, cómo lo soportaron y tal, pero quería saber exactamente en el primer momento del impacto, como muchos no se lo creían, porque muchos también no se lo creían, paisanos de 50 y pico años empezaron a llorar, se quedaron prácticamente hundidos, sin reaccionar, y solo unos pocos, yo dije, si de alguna manera consideráis la situación, esto se lo podemos meter donde les quepa. Y pues vamos. Y ahí inmediatamente, en el agosto del 93, comenzamos unos pocos y con mucha caña ya, en una escalada ya, porque yo siempre dije que la escalada la marcaron ellos, ¿no? Nosotros éramos muy majos, marchas a pie, en bicicleta, nos colgábamos, teatro, hicimos teatro por todo, hicimos de todo. ¡Qué majos son estos chavales! En el momento en que ellos fueron riéndose de nosotros y apretando en la espiral, otro ciclo, pues nosotros íbamos respondiendo. Entonces, claro, ya no éramos tan majos, ya empezamos, y al final, bueno, pues fuimos un poco Satanás, ¿no? O el huevo de la serpiente. Claro, lógicamente, entonces, ahí ya empezó todo el proceso. Fue importante empezar en aquel momento, porque ellos lo que querían era disponer de todo el mes de agosto para que cuando llegara septiembre estuviera todo hecho, desactivado, y, claro, nosotros lo que planteamos ya de entrada fue que la gente no cogiera la indemnización, que se negara todo, que en la calle, pero luchando y resistencia y pa'lante, ¿no? Y ahí también falta la crítica de que no se comprende la naturaleza del dinero, el problema no es solamente si hay o no hay dinero de por medio, el problema es son las relaciones mercantiles de producción, y lo que se seguía intercambiando ahí era mercancía, y mucha gente empieza a hacer apología de ese tipo de alternativas, como que después van tomando la forma cada vez más clara de, bueno, redes de comercio justo, redes de cooperativas y todo el autogestionismo en general. Si por un lado tenemos que rescatar lo que en estos momentos para nosotros es una fuerza del proletariado, como el asociacionismo territorial, que trasciende un poco las sectorizaciones típicas que pretende imponer la burguesía, así como la solidaridad, así como un ataque al Estado, porque en esos días de estado de sitio, cualquiera que saliera a la calle, cualquiera que, aunque fuera una cacerola, aunque fuera un corte de calle, sabía que se estaba enfrentando al Estado. Entonces, esa violencia un poco que se acepta y que fue necesaria en esos momentos, y que se planteó, digamos, de cara también a la violencia del Estado y del capital. Por otra parte, también comprender un poco que había alguna, digo, la ideología burguesa seguía presente en un punto, digo, hay algunas cosas que tenemos que rescatar que se dieron en la práctica, pero también otras cuestiones como, por ejemplo, el nacionalismo, que en un punto siguió imperando mucho en esos movimientos, la bandera argentina, que en muchas marchas y movilizaciones era la única bandera que se podía llevar. Entonces sí, había una crítica a los partidos, a las organizaciones tradicionales, pero también un poco no se dejaba de lado ese nacionalismo, así como tampoco nunca se dejó de lado la bandera del trabajo. O sea, nunca se cuestionó de raíz lo que en realidad estaba provocando y provoca la miseria y la vida que llevamos, que es justamente la raíz o la base de este sistema, que es el trabajo asalariado. Entonces, también un poco estas debilidades o estas canalizaciones que después se vieron y que todavía estamos sufriendo hoy con movimiento, las encontramos ya en esos no cuestionamientos, en ese no ir a la raíz de todas estas luchas, y justamente todo lo que se encuadra dentro del cooperativismo, autogestionismo, fábricas recuperadas, inclusive los piquetes de los desocupados, es por trabajo, o sea, por mantener el trabajo o que nos den trabajo. Entonces, bueno, también un poco poner sobre la mesa un poco todo lo sea, tanto las debilidades como las fortalezas. Y hay un corazón revolucionario, un hueso revolucionario que está ahí, que es el que constantemente está pidiendo en la calle

decían, no me hables de política. Ya empezaban eso. Pero chaval, tú estás haciendo, esto es política. Tú desde que naces y es un político, tío. Y es un hombre que tienes. Y todo lo que haces, lo que gestiones, lo haces política. En un sentido o en otro, pero estás haciendo política. Y yo el decirte por qué va a ser esto, pues tengo que decírtelo. Bueno, eso en los sindicatos, eso fue lo que lo llevó al debacle. Porque un sindicato que sea nada más que económico, para eso no necesites a nadie, contrates un abogado de carretera. Eso y es una de las cuestiones que de la discusión y de la. Eso nace el conocimiento, de la contraste de ideas. Y eso antes sabíalo. Yo digo, ¿hacéis asamblea? No, no hacemos asamblea. No sale nadie allí y no dice, y ala, amén y carretera. Y nosotros. Salía uno ahí y estábamos atentos a ver eso, y después el otro, y íbamos 200 haciendo asambleas. Y claro, la gente formábase, porque después discutías dentro de lo que. Y eso, pues, fue un error. Pero y un error en general. Yo todavía, hoy por la mañana, antes de venir aquí, estuve con la FIA de un compañero. Tema precario y otro tema es, y yo decía, y digo, mira, hay un. No sé por qué fue, ni cometió. Nosotros, por lo menos yo, entendíamos que había que formar el hombre nuevo, crear el hombre nuevo, y no lo creamos. No lo creamos, y decía, yo creo que fue el error y el fallo que tuvimos a nivel general. Crear el hombre nuevo, el hombre que fuera. Distinto, que no fuera egoísta, que fuera solidario, que fuera que en comuña lo que antes había y que la sociedad nos metió por detrás, volver a engancharlo y que seamos de otra pasta, y sobre todo no olvidarnos de la clase. En situaciones así, no solo hay. enfrentamientos en la calle, sino también una serie de profesionales que llegan para, en la esperanza de calmar la situación, empezando por varios políticos negros, algunos muy conocidos como Jesse Jackson o un otro que se llama Al Sharpton. Son profesionales de la clase media negra y su papel específico en este país es calmar situaciones así. Y aparte de la llegada de gente así, hay también los ONGs, ONGs, NGOs, ¿cómo se dice así? Sí, ONGs. ONGs que hacen más o menos lo mismo, y varios curas y sacerdotes y varias iglesias que llaman a orar, y todo eso es casi un escenario clásico que fue repetido centenares de veces en los últimos, a partir, digamos, de los años 70. Y lo que era interesante en el caso de Ferguson es que los jóvenes allí en la calle rechazaron visceralmente todo tipo de recuperación de su movimiento de la parte de gente así. En mi punto de vista, se ha confundido tradicionalmente clase obrera con proletariado, ¿no? Entonces, efectivamente la clase obrera, y además clase obrera industrial en concreto, con el desplazamiento productivo y la reorganización productiva transnacional, en algunos países la composición o la participación de la clase obrera industrial en la composición social del proletariado pues ha tendido a minimizarse, ¿no? A ser mínima. Pero, por otro lado, el propio proceso de desarrollo capitalista comporta la generalización de la condición proletaria a cada vez más ámbitos más extensos de la población. Entonces, efectivamente existe un proceso de proletarización que lo estamos viendo incluso, que afecta a las tradicionales que llamaban en la sociología clases medias o profesionales, ¿no? Como arquitectos, la arquitectura, la medicina, las actividades de servicios cualificados, ¿no? Que eran profesiones liberales, incluso algunas, u otras estratos medios, medios altos, dentro del proceso de reproducción social, y que hoy día están en un claro proceso de proletarización. Entonces, no, el proceso de proletarización avanza en todo el mundo con características diferentes. No es el mismo la proletarización, el proceso, cómo se manifiesta, cómo se concreta en un joven que acaba sus estudios en Europa, que en ese otro joven de esa misma edad, hombre o mujer, en Asia, ¿no? Pero ambos están sometidos a ese mismo proceso, con, ya digo, a veces con ritmos o con características diferentes, pero dentro del mismo proceso. A la vez que las condiciones de empeoramiento del proletariado en todo el mundo lo van arrastrando y obligando a ir a la lucha, están marcando ya un... No es que estemos cambiando ya de correlación de fuerzas, pero sí que está viendo una variación del proceso de contrarrevolución que venimos, de paz social total a nivel internacional, que marcaron los 80 sobre todo y parte de los 90, se está desestabilizando. Y abrimos un nuevo periodo de fases en el que creemos que digamos que las condiciones llevan a ello, a un periodo de luchas, y se está abriendo. Todo el norte de África que se mantiene, que cambian los gobiernos, intentan tal, siguen, en otro país está, ya hay una confluencia en todos los países, incluso países que dicen, que llaman entre comillas emergentes, no sé qué y tal, las luchas de clases se suceden. Entonces hoy es más importante que nunca hacer todos los balances, recuperar toda la historia, estructurar y asumir toda la totalidad de tareas que exige lo que es la revolución social, y tener siempre la perspectiva histórica de la transformación social. Y en este periodo que venimos, por eso vemos importante todos estos materiales de balance, de tanto balance de luchas como estas de los suburbios, como balances de la comuna, que aunque sea de una lucha de hace casi 200 años, es igual de importante, porque aporta puntos que fueron muy altos de lucha de clases, de revolución social, de tal, y cómo a los proletarios los han encuadrado, y cómo no difieren tanto, y en realidad son muy similares las medidas que se usan para encuadrar a los proletarios, que al final la cuestión clave que hoy sigue tal es la democracia, y cómo la democracia sigue teniendo una fuerza, y el totalitarismo democrático, incluso en las fases más agudas, sigue pesando. La ruptura con la democracia sigue siendo todavía uno de los pesos más difíciles de romper por el proletariado. El problema en suma, es si el consentimiento a la servidumbre es algo innato o más bien se aprende. El tema es delicado. Yo he dedicado mucho tiempo, y bueno, mi tesis doctoral, por ejemplo, fue dedicada al tema del innatismo, ¿no? El tema, entonces, como digo, es delicado, ¿no? Pero la experiencia dicta que el cultivo de la triste pasión de servir es algo aprendido, a veces con sangre. Se puede discutir si el ser humano es innatamente agresivo, si posee un instinto gregario biológicamente anclado, si albergamos un mecanismo presto a dispararse en la agresión, en la caza, en la lucha, pero creo que por muy sensibles que seamos al registro de la sumisión, la servidumbre, que es un acatamiento cultural y afectivo muy complejo, es algo que se aprende desde la temprana infancia y que inculca la educación y la propaganda, conocedoras de las debilidades de nuestra dotación innata. Aprender a acatar las instrucciones del adulto es la primera cosa que interiorizamos en el entrenamiento infantil a la vida social. Hay experimentos muy conocidos, muy citados, ideológicamente citados, que hablan de una obediencia refleja ante determinadas órdenes y en determinadas circunstancias, que están presididas por un experto, por un hombre con bata blanca, por ejemplo, por un psicólogo, algo parecido. Pero esto no quiere decir sino que debemos prestar una atención despierta y crítica ante cualquier mandato, no debemos bajar la guardia. Respecto a nuestra dotación innata, hay que afirmar por ello que lo que en ocasiones puede ser benéfico para la supervivencia puede resultar un obstáculo para evitar la sumisión. Debemos, por ejemplo, evitar el instinto gregario a la hora de unirnos a los grandes movimientos de masas, por ejemplo, que han animado Europa durante el marxismo, el fascismo y el nacionalcatolicismo, ¿no? Y el comunismo también, el comunismo real, el soviético. En primer lugar, debemos percatarnos de forma inequívoca que vivimos en condiciones de opresión de todo tipo. En segundo lugar, hemos de entrenarnos en todas las ocasiones de la vida mediante el examen crítico de nuestro discurrir vital y en no aceptar tales circunstancias, rechazando la resignación en todas sus formas. Y finalmente, nosotros, el Homo Ludens, ha de cultivar la independencia de criterio, el ejercicio del libre albedrío y la desenvoltura. Pero este, vamos a llamarle programa, no es sencillo y encuentra serias dificultades para su realización. Efectivamente, la educación hogareña, institucional o propagandística en sentido amplio, nos familiariza paulatinamente con la subordinación y convierte la independencia individual en una ilusión nociva. El pecado de Lucifer fue negarse a servir. La mitología cristiana convierte el non serviam, no serviré, en la gran catástrofe moral, en el auténtico pecado original, del que el pecado original humano es un mero derivado. Se nos educa y adiestra permanentemente en olvidar ciertos sentimientos naturales como la solidaridad, la compasión, la curiosidad, la aventura y otras reacciones naturales y básicas, cosa en que ha insistido Chomsky frecuentemente. La sociedad trata de extirpar nuestra inquietud por el sufrimiento ajeno y de fortalecer nuestro egoísmo en una dirección determinada, la de la ubicuidad del acatamiento y la robotización. La sociedad dedica enormes y fecundos esfuerzos en controlar la conducta humana en el trabajo, que es el necotium, y fuera de él, en el otium. Decía el poeta del grupo Cobra d'Otremont, duermes para un patrón. Hasta tal punto, decimos nosotros, llega la alienación que se nos inculca y exige. El buen ciudadano debe ser un buen siervo, un adicto a la servidumbre, un egoísta que coincide paradójicamente con un ente adocenado. Es muy curioso que decimos que la sociedad actual es una sociedad de individualistas, de egoístas, y habría que decir que es una sociedad de adocenados, porque hay un sentido del término individualista que es la alabanza de la espontaneidad, de la subjetividad, que debe ser mantenido. No todo individualismo es el individualismo adocenado del consumo. La industria del condicionamiento se esmera denodada y científicamente en rizar el rizo por el que el individualismo de los cómplices equivalga a la uniformización consumista. Así, el Estado manipulador y sus múltiples apéndices pretenden conseguir neutralizar el luminoso deseo de cambiar la vida. Ojalá no lo consigan nunca. Bueno, pues hasta aquí lo que queríamos apuntar y lo que queríamos traer para esta edición especial. Esperamos retomar cierta fluidez en las emisiones, aunque como siempre se hará lo que se pueda. Si podemos aventurar que si nada lo impide, el programa de la semana que viene estará dedicado a la figura de Buenaventura Durruti. Y nada, no nos despedimos sin recordarte que puedes contactarnos para cualquier apunte, crítica, etcétera, en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Salud, hasta la próxima.